gozar en el Hotel Jaragua. Allá en la alborada, bajo el cielo claro de Santo Domingo, hubo una comarca dotada de encantos por gracia de Dios. Reino de Jaragua, remanso tranquilo de la raza india, donde Anacaona, su reina querida, la vida perdió. Y entre las palmeras, cual blanca gaviota que hiciera su nido, donde también puso la naturaleza su bello esplendor. Hoy lleva su nombre bajo el mismo cielo bordado de estrellas, el Hotel Jaragua, que evoca el recuerdo de la tradición. Hotel Jaragua, susurran las palmas y las olas del mar. Cuántos romances y coloquios de amor guardan en secretos las noches de luna en el patio español. ¡Sabor! Cuántos romances y coloquios de amor guardan en secretos las noches de luna en el patio español.